Una de las noticias del día de hoy, había mucha expectativa cuando se anunció que iba a haber un anuncio por cadena nacional de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente fue una cadena relativamente breve para lo que suele acostumbrar ella, duró menos de media hora. Ajá. Y fue bastante puntual, se refirió puntualmente a un anuncio, no hizo mayor mención a otros temas, aunque sí habló un poco elípticamente de la cuestión esta de la violencia. Pero básicamente el tema estuvo centrado en el anuncio de un nuevo programa, un programa llamado Recuperar Inclusión, que implica una inversión de 2.000 millones de pesos para prevenir y tratar adicciones. Hoy en día, cuando está tan en boga hablar del tema del narcotráfico, del tema de la droga, la presidenta firmó convenios con gobernadores e intendentes para construir los centros locales de prevención de las adicciones, CEPLAS, y las CED, que son las casas educativas terapéuticas. Esto tiene que ver con espacios donde se trabaje directamente en el territorio con la gente con problemática con las adicciones. Uno de los motivos por los cuales se había llevado a Juan Carlos Molina, al padre Juan Carlos Molina, al Cedronar. Recordemos, el cura tenía una larga experiencia en trabajo territorial, trabajo de base con adictos, tanto en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Chaco y también en Haití, donde había participado de una misión, con el mismo objetivo y también con el objetivo de separar lo que es narcotráfico, claro, y lucha contra el narcotráfico. La persecución del delito. Con resolver la problemática de drogas en aquellas personas a las cuales el consumo de drogas les resulta problemático, claro, porque tampoco es cuestión de estigmatizar a toda la persona, sí, que consume y que no pueden tener un acceso gratuito a un tratamiento de tipo de salud mental también, no, que no pueden tener un acceso pago, claro, justamente, exacto, que hay que ofrecerles una alternativa gratuita. Entonces, apuntando a los sectores más vulnerables, es este anuncio. Un total de 714 millones de pesos va a estar destinado a la implementación de 60 de estas casas educativas terapéuticas en todo el país y 1.279 millones en 150 centros preventivos locales de las adicciones. Son dos instituciones que van a cumplir dos roles. Las casas terapéuticas van a tener que ver más con la recuperación de adictos ya en una situación más complicada, mientras que los centros preventivos van a tener que ver con reducción de daños y con trabajar el día a día cerca de los sectores con mayores problemas. Un sistema que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya existe, son los CPA, los Centros Provinciales de Atención a las Adicciones, pero que se unificarían con este nuevo sistema que es federal, que es nacional y que va a estar aplicado a todas las provincias. Así es, como decíamos, esto intenta profundizar algo que comenzó hace un par de meses cuando cambiaron las autoridades del Ministerio de Seguridad, asumió la ministra María Cecilia Rodríguez y en paralelo asumía en el Cedronar Molina, porque se buscaba, antes el Cedronar mezclado, tenía bajo su órbita tanto lo que era lucha contra el narcotráfico, claro, como lo que era tratamiento de personas en situación problemática por su adicción con las drogas. Dos temas que no tienen absolutamente nada que ver. Es como tener, digamos, bajo el área de una misma secretaría, las fábricas de autos y los problemas con la gente que es atropellada, claro, básicamente. En su discurso la presidenta se refirió al tema y vamos a escuchar un poco, un fragmento de lo que decía esta tarde desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario ahí en la Casa Rosada. Y hoy lo que estamos haciendo aquí, que es tarea de prevención, de recuperación desde el Cedronar, con iglesias de todos los cultos, con juventudes políticas de todos los partidos, con organizaciones no gubernamentales de toda índole, es uno de los caminos, uno de los tantos caminos, porque no hay un solo instrumento ni una sola vía para abordar un problema de tal complejidad y de tal profundidad. Pero el compromiso de los jóvenes es muy grande. ¿Por qué? Yo siempre lo digo con Juan Carlos, porque son ustedes los que tienen mayor capacidad de llegar a un joven con problemas que un grande. ¿Por qué? Porque tienen códigos comunes que nosotros desconocemos. Y también terminar con ese mito que todos saben que es una gran hipocresía, de que se drogan únicamente los pobres. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Terminemos. Que los últimos procedimientos que se hicieron desde el Ministerio de Seguridad se hicieron precisamente sobre bandas de narcotraficantes VIP. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Ahí escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando justamente de la gran verdad. Esta diferenciación, esta sí. Gran verdad. No solamente los pobres se drogan, de hecho, probablemente sea al revés. Está mucho más visibilizado, en todo caso, la situación en ciertos sectores sociales, pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, que el mayor consumidor mundial de drogas es Estados Unidos, y que probablemente dentro de los Estados Unidos se consuman mucho más drogas entre las clases medias y altas que entre las clases pobres, básicamente porque tienen más plata, como decía la presidenta, que más plata no solo implica consumir mejores drogas, sino también más. Y lo mismo se replica en otros lados, y es importante no solo eso, sino darle la posibilidad a todos de consumir de la misma forma. Sería lo ideal una ley que despenalice el consumo de drogas. Sí, y al estilo uruguayo, que pueda regularizar, o sea, al menos la marihuana, por ejemplo. Que se pueda controlar que la calidad de lo que se consume. Claro. Por ejemplo, sin llegar al caso uruguayo, donde se legaliza y el Estado forma parte del proceso, en varios países de Europa, dentro de las políticas de reducción de daños que hay laboratorios en algunos barrios, en algunas ciudades, donde vos vas, le llevas la droga que compraste, y una parte, y te analizan y te un dicen... Un control de calidad. Exactamente, y te dicen qué es lo que tenés. Por eso... cuando en Barcelona, por ejemplo, hablando con gente que vive allá, que se ríe y dice que en Barcelona lo que se consume no es cocaína, sino coca cero. Que es lo que, o sea, que le hacen chequeos y que tiene prácticamente 0% o 1 o 2% solamente de la sustancia activa, y el resto son sustancias de corte. Ese tipo de mecanismos de control que no son complicados de efectuar y que tienen que ver con reducción de daños, campañas de prevención no apuntadas al no te drogues, sino a cuáles son las condiciones, claro, las condiciones menos desfavorables, etcétera, son políticas que creo que podrían y que deberían empezar a implementarse en el corto y en el mediano plazo. No son tan complicadas, y creo que esta medida va en ese sentido, o es primera, es incompleta y va en ese sentido. Otro tema que es importante es que este tema sea un tema que sea una política de Estado, que no sea una cuestión solamente partidaria, y en ese sentido ha habido una convocatoria. Hoy durante el acto estaban presentes miembros de juventudes de distintos partidos políticos, de distintas ONGs y de distintas organizaciones religiosas, como una forma de incorporar a toda la sociedad en este debate, y por eso es que decidimos consultar a uno de los que estuvieron presentes allí esta tarde, que es un militante del PRO, que pasó, si se quiere, tomó cierto estado público hace un tiempo a partir de una situación desgraciada que había vivido, que había tenido que ver con una cuestión de violencia y de homofobia. Ajá. Se entrevistó con la presidenta en su momento, a partir de ahí estableció, si se quiere, una relación un poco más cercana. Ahora ya se saca selfies, viste que estuvo ahora se saca selfies con la presidenta compartiendo ahí. Eso no implica que no sea muy crítico cuando tenga que serlo. Entonces hablamos con Pedro Robledo, militante del PRO, representante de las juventudes del PRO. Lo consultamos sobre esta iniciativa y sobre la política del gobierno de incorporar otros sectores en esto que tiene que ver de la lucha contra el narcotráfico y contra los problemas que vienen relacionados con la adicción a las drogas. Y esto era lo que nos decía Robledo a Diario del Futuro. La violencia narco creo que está instalando nuestro país, lo pudimos ver en apenas luz del día el otro día en Palermo, donde se mató a una persona de Colombia con tiros a sangre fría y siguió a la persona que lo acompañaba. Por lo tanto, me parece que la realidad está demostrando que sí, el narcotráfico está instalando, pero me parece muy importante que los políticos formen un discurso solamente opositor, en el sentido de que muestren alternativas frente a esta problemática. Me parece que hay que ser muy responsable con el discurso. Me parece que el gobierno nacional ha demostrado que no ha podido combatir la instalación del narcotráfico en nuestro país, pero creo que hay que llamar a la responsabilidad a la oposición también. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que meternos y decir cualquier cosa, cualquier persona, sino que hay que llamar a los que saben, a los especialistas, para que trabajen y apliquen lo que saben para poder combatir esta problemática. Respecto al anuncio de la presidenta hoy en la Casa Rosada, me parece que viene a atacar lo que es la prevención en el tema de las adicciones a los jóvenes, pero no viene a atacar el problema de fondo que es el narcotráfico, ¿no? Ya que la única medida que escuchamos en ese sentido es que las tareas contra el narcotráfico se van a ser pasadas por el Ministerio de Seguridad y el CEDRONA va a pasar a cumplir una tarea meramente de prevención sobre esas adicciones, que a nosotros nos parece muy importante esa temática. Por eso estaba presente la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y dos diputadas del PRO, porque creemos que con la inauguración de estos centros, que por más que lleguen tarde, llegan, van a contribuir a la reinserción de estas víctimas de las drogas en nuestra sociedad. Así que nada, me parece que a la expectativa de ver cómo actúa la CEDRONAR, me parece que estuvo mucho tiempo sin ninguna dirección y hoy el padre Molina ha tomado la conducción del CEDRONAR, así que a la espera de que los planes anunciados hoy por el Ejecutivo puedan impactar en nuestra sociedad. Me parece que en temas tan difíciles y que traspasan a todo tipo de estado, municipal, provincial, nacional, es importantísimo que se sienten todas las voces de la política, las ONG, las agrupaciones, escuchar a los actores de la sociedad civil para entre todos lograr una política a largo plazo, que es para mí y creo que para muchos otros la única forma de poder combatir este tipo de problemáticas. Escuchamos a Pedro Robledo desde Los Jóvenes PRO haciendo por un lado una crítica a algunos aspectos de la política del gobierno, pero por otro lado celebrando la oportunidad de comenzar a pensar en políticas de largo plazo en este sentido. Yo, como decía hace un rato, coincido en esto y creo que el tema de cambiar el paradigma represivo, punitivo, en lo que tiene que ver con políticas de drogas por un paradigma de control de daños y de reducción de daños es algo urgente, es algo además que está pasando en todo el mundo, se está evaluando en todo el mundo porque fracasó el otro paradigma impuesto por Estados Unidos a través de la ONU durante el último medio siglo. Recordemos que esto no es algo que siempre haya sido así, que es algo que es bastante corto. La historia de la persecución a las drogas y de la prohibición de las drogas per se y bajo cualquier concepto es algo que no tiene más de medio siglo y que tiene que ver con una cuestión de una política geopolítica internacional de los Estados Unidos, y me parece muy bien que se estén dando pasos para dejarlo atrás. El de ayer fue uno de ellos, esperemos que pronto lleguen otros.